Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es miércoles 21 de diciembre. De parte de todo el equipo del Noticiero Popular y de Radio Santa Ana, queremos agradecer que nos estén escuchando y también enviar muchas felicitaciones para todos los que cumplen años el día de hoy o algo importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Prosiguen las protestas y la represión en Perú. Movilización de campesinos se puede ver en una foto de la jornada en una carretera a la entrada de la ciudad de Abancay. Los manifestantes mantuvieron sus protestas en Lima, la capital, Lima de Perú, así como en Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho y otras regiones en demanda del adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. En Chala, Arequipa, el ejército reprimió a cientos de mineros que impedían el paso en la Panamericana, con saldo de un muerto. La cancillera peruana dio luz verde al asilo en México de Lilia Paredes, esposa del depuesto mandatario Pedro Castillo, y a sus dos hijos. El presidente Andrés Manuel López Obrador corroboró el ofrecimiento de asilo y el apoyo al presidente Pedro Castillo. Bueno, y en esta nota dice que las protestas en Perú continuaban ayer, a poco más de una semana y media de la destitución de Pedro Castillo por el Congreso, y manifestantes tenían tomadas las calles de Lima, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho y otras regiones en demanda de las elecciones y el cierre del Congreso. Un contingente del ejército y la policía se enfrentó con manifestantes en las carreteras Panamericanas Sur, que estaba tomada por más de 3,000 mineros informales que impedían el paso de vehículos en Chala. También el Centro de Salud de Chala confirmó que el hombre llegó sin signos vitales, el hombre que más tarde murió, que llegó sin signos vitales y con impacto de bala, detalló el diario de Chala. Videos en redes sociales mostraron a los manifestantes huyendo mientras militares y policías avanzaban y lanzaban gas lacrimógeno. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la represión ha dejado 21 muertos y 646 heridos. Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, detenido luego que se disolvió el Congreso el pasado día 7, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y también se exige la convocatoria a elecciones. La mayoría de fallecimientos han ocurrido en regiones del sur andino, donde las Fuerzas Armadas apoyan a la policía en virtud del estado de emergencia decretado por el gobierno en respuesta a las movilizaciones. Y por lo pronto Boluarte recibió duras críticas tras anunciar que la justicia militar investigará las muertes reportadas durante las protestas sociales, de las que su gobierno culpa a la violencia y el vandalismo. El jurista Carlos Rivera, defensor de derechos humanos, y la parlamentaria progresista Ruth Luque señalaron que es ilegal encargar a los uniformados señalados como autores de las muertes, el esclarecimiento de estas. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y la familia del presidente Castillo ya está aislada en la Embajada de México, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta nota de la jornada. La familia del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, ya cuenta con asilo de México y por el momento están en la Embajada Mexicana en Lima, Perú, confirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañana de este martes, el canciller informó que ahora se está negociando el salvoconducto con las actuales autoridades peruanas para que, en caso que así lo deseen, los familiares de Castillo puedan viajar a nuestro país. Y aquí hay una cita, dice, el asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada, cuando están ahí les concedes el asilo. Ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir lo pueden hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque están en la representación, señaló el funcionario. Por su parte, el mandatario federal destacó la labor del embajador Monroy. Dice, tenemos un embajador muy bueno en Perú que ha venido resolviendo sin el apoyo de nosotros, el apoyo de la Fuerza Aérea, el traslado de mexicanos que están o estaban en Perú. Y un sismo de magnitud 6.4 sacudió parte del norte de California este martes por la madrugada, despertó bruscamente a los pobladores y dejó a miles sin electricidad, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos. No se reportaron heridos inmediatamente después del temblor que se produjo a las 2:34 de la mañana cerca de Ferndale, una pequeña población a 345 kilómetros del noroeste de San Francisco. El epicentro fue a una profundidad de 16 kilómetros de la costa. Siguieron varias réplicas a este. Y aquí hay una cita. Debido a un fuerte sismo, se reportaron extensos daños en caminos y viviendas en el condado Humboldt, tuiteó la Oficina de Servicios de Emergencia. Estén preparados para réplicas, dicen las notas. Revisen tuberías de gas y agua en busca de daños o fugas. Las autoridades cerraron un puente importante en Ferndale que estaba mostrando daños. El Departamento Estatal de Caminos publicó una foto con el pavimento cuarteado. Y también se reportaron algunas fugas de gas. Más de 70 mil usuarios no tenían electricidad en la zona aledaña, según PowerTech US, que rastreó los apagones en todo el país. Las autoridades del condado de Humboldt destacaron la posibilidad de un tsunami y el condado de 136 mil residentes está en una región del estado con una larga historia de sismos fuertes, incluyendo uno de magnitud 7 en 1980 y otro de 6.8 en 2014, de acuerdo con las autoridades de sismos de California. También el sábado pasado, un sismo de magnitud 3.6 remeció la zona de la bahía de San Francisco poco antes de las 4 de la madrugada, provocando un rudo despertar a miles de personas y daños menores. Ese terremoto tuvo su epicentro en El Cerrito, a unos 25 kilómetros del centro de San Francisco. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Noticias internacionales, allá en Ucrania, Chomsky dice se desvanecen las opciones diplomáticas y escala la guerra. Esta nota de La Jornada dice la guerra de Rusia contra Ucrania se ha extendido casi 9 meses y escalado a nivel altamente letal. Putin enfoca sus ataques a la infraestructura de energía nuclear ucraniana y repetidamente ha invocado al espectro de las armas nucleares. Los ucranianos, por su parte, siguen creyendo que pueden derrotar a los rusos en la batalla e incluso reconquistar Crimea. Y ciertamente la guerra en Ucrania no tiene un final a la vista, como señala Noam Chomsky en una entrevista exclusiva con Truth Out. La escalada del conflicto ha hecho que las opiniones diplomáticas se desvanezcan. Chomsky es profesor emérito de los departamentos de lingüística y filosofía de la MIT, así como profesor galardonado de lingüística y presidente en el programa Agnes Howry de Justicia Ambiental y Social de la Universidad de Arizona. Es uno de los académicos más citados a nivel mundial y un intelectual al que millones consideran un tesoro nacional e internacional. Chomsky ha publicado más de 150 libros sobre lingüística, pensamiento político y social, economía política, estudios de medios, política internacional, estadounidense y asuntos internacionales. Y bueno, en esta nota, Noam dice la guerra en Ucrania se acerca a su noveno mes, y en vez de una distensión, vemos que se encamina hacia una escala sin control. se está convirtiendo en una guerra sin fin hasta que Rusia en las últimas semanas ha atacado la infraestructura energética e incrementando sus embates contra la región oriental del país, mientras los ucranianos piden cada vez más armas a Occidente, convencidos de que tienen el potencial de derrotar a Moscú en el campo de batallas. En la actual coyuntura, ¿puede aún la diplomacia ganar la guerra? ¿Cómo se desescala un conflicto que está en un nivel tan alto y cuando las partes parecen incapaces de tomar una decisión y ver más allá de sus desacuerdos? Por ejemplo, Rusia jamás aceptará regresar a los límites fronterizos que existían el 24 de febrero, cuando lanzó la invasión. Tragedia anunciada. Recapitulamos lo que hemos discutido durante meses. Antes de la invasión de Putin, existían opciones basadas en términos generales, en los acuerdos de Minsk, que pudieron haber evitado este crimen de guerra. Existe un debate no resuelto sobre si Ucrania debió aceptar estos acuerdos. Al menos verbalmente, parece que Rusia lo hubiera hecho hasta incluso un poco antes de la invasión. Estados Unidos los desestimó en favor de integrar a Ucrania en la OTAN, es decir, a su comando militar, sin tomar en consideración ninguna de las preocupaciones de Rusia sobre su seguridad. Estas maniobras se aceleraron bajo el gobierno de Biden. Y acá hay una pregunta, ¿era posible que triunfara la democracia y se evitara la tragedia? Solo había una forma de saberlo, intentándolo, pero esta opción fue ignorada. Putin rechazó los esfuerzos del presidente francés Macron, quien casi en el último minuto ofreció una alternativa viable a la agresión. Despreció todas las oportunidades y acabó disparándose en el pie y disparándole a Rusia, lo que fomentó que Estados Unidos lograra su sueño más acariciado, tener a toda Europa en deuda con él. Al crimen de la agresión se le añadió el de la estupidez, dice Chomsky. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia tuvieron lugar bajo auspicios de Turquía recientemente, entre marzo y abril, y fracasaron. Estados Unidos y Reino Unido se opusieron a ellas. La falta de consultas es la forma en que los círculos dominantes desprecian a la diplomacia. No sabemos hasta qué grado ese fue un factor en el colapso. Inicialmente, Washington esperaba que Rusia conquistara Ucrania en unos cuantos días y fue preparando un gobierno en el exilio. Analistas militares se sorprendieron por la incompetencia militar rusa y la notable resistencia a Ucrania, así como el que Rusia no siguiera el consabido modelo de guerra estadounidense-británico, también empleado por los israelíes contra la indefensa Gaza, que es irse contra la yugular de la infraestructura con armas convencionales y destruir las vías de comunicación, transporte y energía y todo lo que mantiene funcionando a una sociedad. Y dice, después Estados Unidos tomó una decisión fatídica, continuar la guerra con el fin de debilitar severamente a Rusia y por lo tanto impedir cualquier negociación, para luego hacer una apuesta espantosa al creer que Putin empacaría sus maletas y se perdería en el olvido derrotado, sin haber usado las armas de las que sabían que disponía para destruir a Ucrania. El derecho de vivir. genocidio y naval. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Noticias del medio ambiente, un llamado urgente a la acción. Los estados enfrentan una fecha límite para hacer fuertes recortes para proteger el sistema fluvial. Esta nota de Los Angeles Times, con los embalses del río Colorado acercándose a sus niveles peligrosamente bajos, el gobierno federal ha dado a los estados de la cuenca como fecha hasta el 31 de enero para negociar cortes de aguas importantes y evitar un posible colapso en los suministros. Hablando en una conferencia en Las Vegas, los funcionarios federales dijeron a los administradores de agua de los 7 estados que dependen del río que sopesaran las opciones inmediatas el próximo año para proteger los niveles de agua en los embalses agotados y que la región debe estar preparada para que el río desaparezca permanentemente. Producen menos agua debido al cambio climático. Y las condiciones más cálidas y secas que enfrentamos hoy no son temporales. El cambio climático está aquí hoy y es probable que sigamos viendo condiciones como esta, si no peores, en el futuro, dijo la comisionada de recuperación Camille Kalimlin Touton. Dice, la cuenca está experimentando su peor sequía en 1.200 años y no hay alivio a la vista. El lago Mead y el lago Powell, los dos embalses más grandes del país, ahora están vacíos en casi 3/4 y se espera que los niveles de agua continúen cayendo. Las últimas estimaciones del gobierno muestran que existe el riesgo de que el lago Mead alcance niveles, dice, cito, de piscina muerta. En 2025, momentos en el que el río ya no fluirá más allá de la presa Hoover, cortando el agua para California, Arizona y México. Ese escenario sombrío ha dado urgencia a la búsqueda de soluciones, ya que los funcionarios de los estados, las agencias de agua, las tribus y el gobierno federal consideran opciones para los recortes de agua en una escala nunca antes vista. Y activistas que luchan por la conservación del medio ambiente se acercan a la meta de limpiar el campo petrolero del condado de Orange. Las operaciones cesan en Banning Ranch, que alguna vez fue el hogar ancestral de los pueblos indígenas. Esta nota de Los Angeles Times. La organización sin fines de lucro Trust for Public Land completó el viernes la compra de un campo petrolero que se encuentra sobre los acantilados costeros de Newport Beach, lo que garantiza que la propiedad será limpiada y preservada como espacio abierto. La propiedad Banning Ranch, de 384 acres, cuyo futuro estuvo en el centro de una intensa lucha de décadas en el condado de Orange, se considera la última propiedad costera sin desarrollar que queda en el sur de California. Durante los años, los desarrolladores habían considerado la franja de tierra multimillonaria con sus vistas panorámicas del Océano Pacífico como una ubicación privilegiada para viviendas, tiendas y, en un momento dado, un hotel boutique. Pero los conservacionistas y los líderes indígenas vieron una oportunidad para espacios abiertos, raros, en un condado de casi 3.2 millones de personas. Originalmente la tierra ancestral de Achachemén, Tongva, que llamaron a esta tierra Yenga, se convirtió en un rancho de ganado vacuno y ovino después del asentamiento occidental y desde la década de los 40 ha sido un campo petrolero activo. Los pozos de petróleo, los oleoductos y otros equipos permanecen dispersos por la propiedad. A mediodía del viernes, las operaciones petroleras se detuvieron oficialmente, dijo Guillermo Rodríguez, director estatal del Fideicomiso de Tierras Públicas. Y aquí tenemos una cita. Es surrealista, después de años de pruebas y tribulaciones, que hoy una propiedad de casi 400 acres esté ahora en manos públicas, dijo. Esta es una gran oportunidad para aumentar la restauración del hábitat y la restauración de la vida silvestre en un entorno urbano. The Trust for Public Land y Banning Ranch trabajaron durante años para asegurar 97 millones en fondos públicos y privados para comprar la propiedad de Energy y Cherokee Investment Partners. Su esfuerzo fue reforzado por una donación de 50 millones de Frank y John Randall, residentes del condado de Orange desde hace mucho tiempo. La Junta de Conservación de la Vida Silvestre, la Agencia de Recursos Naturales de California, la Conservación Costera del Estado y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California también asignaron fondos para la compra de esta tierra. Banning Ranch alberga aproximadamente 100 acres de marismas y matorrales ribereños y 67 acres de matorrales costeros de salvia que brindan un hábitat para especies sensibles como los búhos llaneros, los camarones de hadas, los halcones peregrinos y la perlita de California en peligro de extinción. Y acá hay una cita de una asambleísta, Coty Perris Norris de Irvine, dice, durante más de 2 décadas la propiedad ha estado en total y absoluto deterioro. Esta asambleísta ayudó a asegurar los fondos estatales para la compra. Y dice, y creo que estamos a punto de convertirlo en una joya, no solo para el condado de Orange, sino para todo el sur de California. Y los antiguos dueños serán los encargados de sanear la operación petrolera en el terreno. Es un proceso que podría demorar hasta 3 años. A medida que se rehabilita el sitio, los gerentes del proyecto planean trabajar con la comunidad cercana para compilar una visión para el futuro de la propiedad. Los conservacionistas prevén que se convierta en un parque público y una reserva natural que brindaría acceso costero a los californianos con senderos, lugares para acampar y también para hacer picnics

Esa me gusta, parece un loco. Y símbolos nazis se encuentran tallados en un memorándum público. Un tejano es arrestado. Esta nota de Los Angeles Times. Un hombre de Texas fue arrestado el domingo por la noche bajo sospecha de tallar símbolos nazis antisemitas en la base de una gran memorándum en Beverly Hills. Los oficiales fueron llamados alrededor de las 8 de la noche por un informe de una persona que desfiguró una menora cerca de Sunset Boulevard, según el Departamento de Policía. El sospechoso, identificado el lunes como Eric Brian King, residente de Dallas, de 47 años, fue capturado en un video de vigilancia que lo mostraba arrojando objetos al monumento, dijo la policía. Como mencionábamos, el domingo fue la primera noche de Hanukkah. Y aquí hay una cita, dice, la investigación inicial reveló que King grabó símbolos nazis en la base del monumento, dijo la policía, y fue acusado de delito grave de vandalismo y un crimen de odio. Los detectives continúan la investigación en el caso y es posible que se presenten cargos adicionales. Los registros de la cárcel del Departamento de Sheriff de Los Ángeles muestran que King fue fichado el domingo y estaba detenido con una fianza de 20 mil a partir de lunes. El rabino Noah Farkas, presidente y director de la Federación Judía de Los Ángeles, dijo que su organización está al tanto del incidente y está trabajando con los funcionarios y fuerzas del orden locales para garantizar que se haga justicia y que se puedan cometer futuros actos de odio para prevenirlos. Ay, compañero, ay, me dan esos señores. No voy a seguir cantando, pues me voy a reír. Bueno, y esta noticia es muy buena para la Navidad. Se espera un clima cálido y soleado. El clima frío persistirá hasta mediados de semana antes de que empiece a calentarse un poco, dice esta nota de Los Angeles Times. Dice, se espera que un frío invernal cubra el sur de California hasta el miércoles, pero dará paso a un día de Navidad inusualmente cálido, según los pronósticos oficiales. Los pantalones cortos pueden estar en orden para eventos festivos durante el fin de semana y las temperaturas subirán gradualmente esta semana y deberían ser 10 grados más cálidos para el día de la Navidad, según el meteorólogo David Sweet del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard. Y dijo, Santa tendrá que hacer otros planes para llevar su trineo, dijo Sweet, será agradablemente cálido. Y la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles tiene un programa de refugio de invierno en vigor para las personas que necesitan refugio. La información sobre este servicio se puede encontrar en llamando al 211 desde cualquier teléfono fijo o celular. Y las personas que buscan participar en el programa de refugio del invierno, dice esta nota, deben tener 18 años y estar sin hogar. Las personas atrapadas en el frío pueden sentirse especialmente ignoradas durante estas vacaciones, dijo Lorena Sánchez, que es vocera del Centro de Mujeres del Centro. Ya sea que esté sin vivienda o no, las vacaciones son un momento complicado para todas nosotras, dijo Sánchez. Hacer el gesto más pequeño a alguien que vive en la calle puede ser de gran ayuda. Incluso hacer contacto visual y reconocer a esta persona, dijo Sánchez. En respuesta al frío invernal, el Downtown Human Center, este centro en el, de mujeres en el centro de Los Ángeles, ha ampliado el horario de su centro diurno para los residentes de barrios marginales en el centro de Los Ángeles. Y el centro distribuyó sacos de dormir, tiendas de campaña, a quienes no pueden asegurar una cama de refugio durante esta época del año. Y también recolectando abrigos de invierno, bufandas y otros elementos esenciales. Veamos qué tenemos acá en el condado de Orange para apoyar a las personas que se enfrentan a estas circunstancias de estar sin casa y con estos cambios de temperatura. Thank you.